¿Qué es lo que deseamos para este proyecto en Navojoa? Deseamos que en su visita se enamoren de la experiencia de la cama, de la almohada, de un buen desayuno, de tomar un buen café en una terraza agradable. Y eso es lo que tenemos pensado para que para OTW, que sea una referencia para el viajero. El hotel contará con un concepto que nos dejará boquiabiertos en nuestra estadía. Asimismo, generará un concepto visual que va a embellecer a la ciudad. Sumando a esto, generará una gran cantidad de empleos. Lo mejor de predecir el futuro es construirlo. Queremos con este hotel un futuro para Navojoa y que escribamos una historia con este fideicomiso y que sea un referente en la ciudad.